con las inquietantes notas de una película que no existe, una banda sonora de una película ficticia, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM. Lo que podríamos decir, la primera entrega de Sin Audiencia en el verano de este loco año 2020 y una entrega de Sin Audiencia que lleva por nombre, por numeración, por denominación Sin Audiencia 903. El que os habla en el micro de control y que se presenta antes que los demás es Javier Cajún, el responsable de haber elegido esta música para empezar el programa, pero en el micro 4, pero en la posición 2, tengo a mi partner Jordi, muy buenas tardes y calurosísimas también. Sí, tenemos ya, bueno, estamos ya, ayer anoche fue el solsticio de verano, ¿no? Sí, señor. Y bueno, pues ya es lo que toca, ¿no? Estamos con la resaca de la noche de San Juan, la rebella de San Juan, el solsticio de verano, la noche más corta, llamarlo como queráis, es un día que en algunos lugares es festivo, pero para nosotros no hay fiesta que valga si tenemos que realizar un Sin Audiencia en directo. Nos da igual, venimos al estudio y lo hacemos. Que sepáis en este que caso nos... a sudar la gota gorda. A sudar todas las gotas que hagan falta, porque sudar es sinónimo de refrigerar y aquí nos vamos a tener esta tarde, Jordi, que refrigerar mucho esta tarde y todas las demás que vengan mientras dure el verano aquí en el estudio de Contrabanda, porque ya sabéis que tiene fama de eso, de tener un ambiente tropical en verano y hoy, pues como es ya es verano, pues el estudio hace honor a sus características y a su temperatura. Pues sí, señor. Bueno, pues vamos a empezar ya el programa sin más dilación. Dale, hablando pues del libro de visitas, donde realmente ha habido poco movimiento, pero el movimiento que ha habido lo ha aportado el señor Hallenbeck en forma de obituario. Hoy tenemos doble obituario. Sí, ha habido dos decesos, vamos a llamar, importantes para el género, ¿no? Sí, señor. Nos dice Hallenbeck, se nos ha ido otro de los miembros de la nave Nostromo, Sir Ian Holm. A.K.A. ese pedazo de androide cabrón llamado Ash. Vale, no sabemos si eso es un spoiler o no, pero bueno, en el caso... Bueno, hay un androide que se llama Ash en la nave Nostromo y es un poco cabrón. Desde la muerte de John Hart tengo la oscura teoría de que los miembros de dicha tripulación se nos están yendo en el mismo orden de la película. En este caso, falla en lo que llamamos la película original, pero es correcta si tenemos en cuenta que cierta escena que se cortó en su momento nos revelaba el destino del Capitán Dallas. Y que si no se hubiese eliminado, no hubiera existido mi película favorita, Aliens, of course. Vale. ¿Vale? Aparte de teorías conspiratorias, estamos ante un pedazo de actor como la copa de un pino, que en mi caso, por culpa de este personaje, lo he tenido siempre asociado a él, incluso muchos años y muchas películas después. La primera vez que lo conocí fue, todavía sin saber su nombre, en una serie de los 70 en la que interpretaba a Napoleón Bonaparte. Voy a hacer lo que hago habitualmente en estos casos, y es destacar 5 interpretaciones, aunque hay una lista mucho mayor, pero de ellas ya hablaréis en el programa. Primero, Bailar con un extraño, de 1985, thriller británico basado en un hecho real con un triángulo amoroso protagonista al más puro estilo del cine negro clásico, y encima con Miranda Richardson en toda su plenitud. Frankenstein, de Mary Shelley, de 1994. A pesar de los pesares, encuentro esta adaptación mucho mejor que el Drácula copoliano, lo siento, pero me irrita más de lo que quisiera, y compro toda la película excepto por la Bonham Carter. Vaya hombre. Desde el infierno, 2001. Yo me trago cualquier historia, película o lo que sea que tenga que ver con Jack el Destripador. Aunque eso sí, me sigo quedando con Los Pasajeros del Tiempo y Asesinato por Decreto. Curiosamente, las dos de la misma época. El enigma se llama Juggernaut, de 1974. Sin duda uno de los títulos de cine catastróficos este setentero que me trae mejores recuerdos. Bueno, Fallon es el mejor. Fallon es el mejor y Richard Harris también. Y el quinto elemento, 1997. Pero bueno, ¿alguien se pensaba que no iba a poner esta obra maestra? No hace falta explicar nada de ella. Todo es súper verde. Una buena demostración que también sabía hacer comedia y reírse de sí mismo. Te echaremos de menos, Cornelius. Ya, pero a Hallenbeck le gusta tanto el quinto elemento porque sale el señor Bruce Willis. Un tal Willis, sí señor. Y todo lo que sale el señor Bruce Willis, ya sabemos que el señor Hallenbeck, pues, como su nombre indica, rinde pleitesía. Total pleitesía. Y lo demuestra continuamente. Pues... si te parece, vamos a continuar con el doble deceso. El primero, bien ha dicho... ¿Tú crees que debemos cerrar ya aquí el bloque de Sir Ian Holm? No, iba a decir que el doble deceso vamos a empezar con Ian Holm, ya aprovechando la estela que ha dejado Hallenbeck. Claro. Porque además tú querías destacar algunas cosas de Ian Holm. Sí, ¿sabes qué pasa? Que con el señor Ian Holm, con Sir Ian Holm, lo que ha hecho el señor J.C. Hallenbeck casi lo podríamos hacer casi cualquier aficionada al género o al cine en general, porque Mr. Holm atesora en su currículum la friolera de 137 registros, ya sea en series o en pelis o en TV movies. Me refiero que todo el mundo que se precie de haber visto una determinada cantidad de cine, y si es de cine de género también, pues tendrá su propia, digamos, vamos a decir, quiniela o títulos destacados de Ian Holm. Evidentemente, muchos van a coincidir pues en ese Alien o en el Enigma se llama Juggernaut, porque yo, por ejemplo, en la peli esta de Juggernaut, posiblemente sea el recuerdo más antiguo que tengo de este actor. Me acuerdo de esa película cuando la proyectaron una vez en Televisión Española, algún sábado por la noche, cuando a mí ya me dejaban quedarme a ver películas el sábado por la noche y tal. Y aparte de Richard Harris, también en ese título, por cierto, estaban Anthony Hopkins o Omar Sharif. Estamos hablando de pelis, pues, de con un transatlántico, con unas bombas a bordo del transatlántico y gente intentando descifrar cómo desactivar las bombas mientras el transatlántico va cargado de peña. Me refiero que es un registro así de suspense, vamos a decir, criminal o terrorista, que es muy reivindicable. Y de hecho, pues a mí me gustaría que en algún momento del futuro esta película Juggernaut acabara correctamente y con el tiempo que se merece reseñada en Sin Audiencia. Yo aquí lo dejo grabado por si acaso, para los futuros, ¿no? Pero aprovecho para hacer un inciso con lo que has dicho de que es el papel más antiguo que le recuerdas, porque el señor Ian Holm es un actor que llegó al cine desde el teatro. Sí, también, esa es otra. Entonces, yo te he dicho las reseñas que tiene en sí, no, en está claro, y, pero yo lo que quería destacar que es un actor inglés. Sí, es british, claro. Es british, y él empezó en la Royal Academy of Dramatic Art de Londres, y luego se unió a la Royal Shakespeare Company, o sea que es uno de esos actores que empezó haciendo Shakespeare por un tubo desde el año 54, además con Otelo debutó, y bueno, realmente abarcó casi todo el repertorio shakespeariano para luego ya en el año 67 pasar a Broadway. Sí, señor. Entonces allí ganó incluso un premio Tony, que son los Oscars del teatro, por llamarlo de alguna manera, y a pesar de que luego volvió al teatro en alguna ocasión, ya pues se dedicó a la televisión y al cine. ¿Sabes qué pasa? Que pasa como con la música. En el cine y en la tele se gana más dinero que en el teatro o cantando o rapeando. Ojo, porque en la mayoría de casos Broadway paga muy bien, ¿eh? Ha habido actores de cine y televisión que se han pegado un paseíto un por stage, Broadway, ¿no? Un stage, porque saben que ahí se ganan también buenos dineros, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, se nota que Mr. Holm hizo mucho teatro por muchas de los personajes clásicos o películas de ambientación clásica en las que participó. Y yo, aprovechando esta fecha que has dicho, que claro, el tío empezó a actuar en los años 50, diréis, pero este hombre era casi centenario, pues le faltaba poco, andaba por los... cuando falleció este pasado día, pues creo que andaba por los 90, 91 años, me refiero que es un tipo que sí, que ha fallecido, pero que ha tenido una longeva y fructífera vida. Yo también quería seguir comentando pues algunos títulos de los que destacan de su filmografía y de su seriegrafía, si lo quieres decir de alguna forma, porque también hizo como de el sargento de hierro de turno de Carros de Fuego, esta película que es un drama... Era el entrenador. Que es un drama deportivo y que, bueno, pues ahí también él estuvo involucrado en uno de los papeles importantes de la película. Ahora quiero... Sí, por favor, interrúmpeme todas las veces que haga falta. No, es porque con lo de Carros de Fuego me acaba de venir a la cabeza un Nostalgic Corner, improvisado, muy rápido. Tal cual, es que tú eres de los del Carro de Fuego, creo. Si no recuerdo mal, la banda sonora era de Vangelis. Eso recuerdo yo también, sí. Y entonces, la primera vez que yo escuché el sonido de un compact disc fue en una demo que se hizo en el Corte Inglés de la Plaza Cataluña, con un aparato de CD bastante grandote, bueno, de los primeros que había. Es que no se había visto el CD, solo veníamos del vinilo y del cassette. Claro, claro. Y entonces estaban haciendo una demostración, tenían como una sala de audición con una acústica pues bastante buena, y pusieron precisamente la banda sonora de Carros de Fuego, que se editó, fue uno de los primeros CDs editados en España. Claro. Ahora, a ver si meto la pata, pero era la de... Ahí está. Sí, señor. Bueno, eso sonando con un equipo amplificado espectacular, ¿no? Hombre, la verdad es que la primera vez que escuchas una calidad digital, pues quedas bastante sorprendido. Claro. Sí, sí. Y imagino que también el precio sería sorprendente también de ese... Ni lo pregunté. Yo estaba allí, era jovencillo y claro, estaba de oyente, y más que nada pues me quedé así un poco anonadado. Todo y que estoy convencido de que en ese equipo pinchabas un buen vinilo o una buena cinta de cassette y sonaba también espectacular por el ampli y por las... Por todo. Sí, sí. Yo voy a hacer un nostalgic más breve que el tuyo. Y simplemente diré que a mí, quizás por eso seguí coleccionando vinilos después de que apareciera el CD. Esto es un nostalgic situacional, ¿vale? Biográfico. Y es que, al principio, por eso te he comentado, he hecho el comentario del precio, tanto los reproductores como los propios compact discs eran carísimos. No, claro. Duplicaron o triplicaron el precio de lo que valían en su momento los vinilos. Valían 2.000 y pico o 3.000 pesetas del momento. Y claro, un estudiante o un precario o un tío que vive con sus padres, pues, y que no tiene un sueldo recurrente, estaba petado para comprar. Ni te podías permitir ni la tecnología para reproducirlo, claro, ni los propios CDs. Entonces, claro, yo mientras la gente mataba el vinilo, yo resistía comprando vinilos por una mera razón también de supervivencia. Yo no sabía si en el futuro iban a seguir como sobreviviendo. Yo, o sea, quiero decir, de hecho yo tengo muchísimo vinilo de, o sea, el CD debe ser de los años 80, principios. Sí, aquí se empezó a comercializar quizás a finales de los 80 ya. No, pues porque el Carros de Fuego es del 81, yo la banda sonora está, o sea, que debía ser 80 y algo. Pues no sé si fue justo cuando salió Carros de Fuego que ya sacaron el CD, sí, o es que lo tenían luego, o por lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que en los años 80 ya debía haber CDs, se tendría que buscar en España. Pero yo todo lo que es, recuerdo perfectamente la década de los 80 a los 90, yo seguí con vinilo. Y incluso ya en los 90, que ya pasé a tener un equipo, sí, con CD, porque más democrático, bajaron de precio rápidamente, es lo que tiene la aplicación de la tecnología. Ahí está. Que se populariza, ¿no? Y aún así, de los 90 todavía tengo bastante vinilo, ¿eh? Bueno, consérvalo, porque sabes que hay, sí, no, hay tengo tesoros una ahí. Burrada de vinilos, y de mi palo, sí, uh-huh, casi todo, pues metal y ahorro, claro, y garro. De tu gusto personal ahí. Pero sí, tengo ahí... Bueno, pues tras este interludio, porque esto ha sido un interludio musical en directo, estábamos hablando del currículum de ser sargento de hierro en entrenador deportivo. Nos habíamos quedado en Carros de Fuego, pero yo también quería comentar que el hombre también hizo sus dos aportaciones a proyectos de Terry Gilliam, por un lado en Los Héroes del Tiempo y por otro lado en Brasil. Pero luego también, igual que hizo un doblete con Terry Gilliam, también hizo un doblete con David Cronenberg. Y este señor aparecía primero en El almuerzo desnudo y después en una película que a mí me chifla. El almuerzo desnudo me chifla, pero es un poco loca. Pero bastantes películas son un poco locas en este caso. De Cronenberg. De Cronenberg, sí. Pero Existence... Hombre, también tiene lo suyo, ¿eh? Pero me parece tiene más redonda, ¿sabes? Sí, pero tiene sus referencias a Videodrome, ¿no? También. Bueno, sí, todo el... Bueno, el universo Cronenberg es un universo. O sea, sí, el tío realmente es la como carne Lynch, que muta. Sí. Tienen su universo y tienen sus referencias y bueno... Sus conceptos recurrentes. Sus conceptos recurrentes, es así, sí, sí. Y bueno, y luego también, pues aparte de lo que ha comentado Hallenbeck, del Frankenstein de Kenneth Branagh o del quinto elemento de Besson, también pasó por manos de otros directores británicos importantes como Danny Boyle, con el que colaboró en Una historia diferente, quizás una de las pelis que no es tan conocida de Danny Boyle, hasta que, pues eso, llegaron los medianos a su vida en un punto de finales de los 90... Y ya pues el señor Ian Holm ya no era el androide cabrón As, sino que era Pues Bilbo Baggins o Bilbo Bolsón, como se llamó en la versión española, de toda la saga del fucking Señor de los Anillos, ¿no? Del señor Peter Jackson. Sí, hay un detalle biográfico muy curioso al respecto de su relación, la relación de Ian Holm con The Lord of the Rings, y es que no fue este el primer contacto que tuvo el actor con el mundo de Tolkien, ya que en el año 1981 él ya interpretó a Frodo Baggins en una adaptación de la BBC Radio de toda la historia del Señor de los Anillos del señor Tolkien al formato, al medio radiofónico. Fue Frodo, no Bilbo. Exacto, hizo de sobrino en vez de tío, ¿no? Y bueno, pues quizás, yo qué sé, Peter Jackson conocía esas grabaciones y dijo, pues ¿por qué voy a buscar a otro si ya tengo aquí a uno que además, pues supongo que en unos años, entre 1981 y el principio del Señor de los Anillos película, al señor Holm se le arreció la voz y ya pudo hacer de tío en vez de sobrino, ¿no? Pero luego también hay que decir que, y por tirar un poco a los títulos más, vamos a decir, pues de con directores más conocidos que ha hecho Mr. Holm, tenemos que también ha trabajó con Roland Emmerich en El día de mañana, por ejemplo, o en El señor de la guerra del Andrew Niccol. Y yo hoy me he llevado una sorpresa, porque este dato no lo sabía, y revisando su currículum, pues he dicho, hostia, pues resulta que también el Mr. Holm puso voces a personajes de animación. Y todos pensaréis, ¡ah, sí, de Ratatouille! No, o sea, sí, de Ratatouille sí, pero aparte, el actor Ian Holm participó en una película de animación de ciencia ficción llamada Renaissance, del director Christian Volkmann, que, por cierto, ganó en su año el premio a mejor película en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián Donostia. Y en aquella película Renaissance, el señor Holm compartía reparto de voces con Jonathan Pryce y con Daniel Craig, entre muchos otros, en esta película también hecha en blanco y negro, muy tecnológica, y reivindicarlo como título de animación y como título de ciencia ficción. Y de hecho, pues al final, después de los 2000, cuando empezó otra vez de nuevo a dar vueltas la saga del Hobbit, pues él volvió con pequeños papeles de flashbacks y cosas así a la Tierra Media, a Medialandia, para también participar pues en alguno de los títulos de la saga del Hobbit, ¿no? O sea, me refiero a que una vida interpretativa repleta de cine suculento. Y que, joder, que aparte de estos títulos que a nosotros nos suenan, tiene otros muchos más que quizás... Sí, no, yo por no referenciar dos directores también con los que trabajó, que también son grandes directores, uh-huh. Pues estuvo con Martin Scorsese en El Aviador. Por ejemplo, sí. Y con Woody Allen en Otra Mujer, por ejemplo. O sea, ahí está, mira, eso se me ha... Bueno, porque no son género. Sí, y son dos películas que casualmente pues no he visionado. Fíjate tú por dónde. Siempre la memoria anda por su lado cuando, sí, cuando pasan estas cosas, ¿no? Y por eso hablamos eso de que cada uno podría hacer su quiniela perfecta este actor. De los papeles de los en papeles los que le ha identificado más y con los que se siente más reconocido con la figura de Ian Holm. Sí, señor. Desgraciadamente hemos de pasar de la figura de un gran actor a la figura de, para mí, un gran director... Aunque tuvo también su bache. Sus altibajos. Sí, sobre todo el sector friki se cebó con él por sus dos intervenciones en una saga muy famosa. Sí, vamos a decir que en general este segundo personaje del que vamos a hablar fue un director de cine estadounidense muy funcional, porque fue muy funcional, tiene sus treinta y tantos títulos en su haber, y estamos hablando de... Dilo tú, Jordi, va. Del señor Joel Schumacher. Exacto. Joel Schumacher es un director neoyorquino que, bueno, también ha fallecido, nos ha dejado este 22 de junio de 2020. Director, productor y guionista. Y, bueno, pues la carrera de Schumacher, como bien dices, pues abarca una treintena de títulos. Pero bueno, yo voy a decir más o menos los que a mí me marcaron más, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que has hecho tú antes, pues yo voy a hacer mi selección. Haces bien. La primera vez que conocía, sin ser consciente de que él era el director de la película... Ya pasa. Fue con San Elmo Punto de Encuentro, una película que, bueno, que era una película del año 85. Juvenil, película, ¿no? Así. Juvenil y tal. Pues me pilló a mí en esa época. Y entonces, bueno, pues era una película con esa generación de oro de Hollywood. Algunos convertidos luego en losers, otros que desarrollaron una buena carrera, pero que estaba protagonizada por Emilio Estevez, por Rob Lowe y Demi Moore, entre otros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues este fue mi primera toma de contacto con el señor Joel Schumacher sin ser consciente. ¿Cuándo fui consciente realmente de que el señor Joel Schumacher fue el director de una película que a mí ya me gustó muchísimo? Pues con The Lost Boys, Jóvenes Ocultos. Me parece que en eso vamos a tener en común muchos inaudiencers, ¿eh? Año 87 y, bueno, pues para mí una... Ya sabes que el género vampírico pues es una de mis debilidades. Y bueno, pues comedia vampírica, pero con toques de terror muy bien, sí, muy bien usados. Bueno, como Fright Night, como todas estas películas de los 80, donde mezclaba muy bien el terror con la comedia y con el cine pues juvenil para atraer gente a la sala y hacer que nos lo pasáramos muy bien. O sea, es así, nos lo pasamos muy bien. Además, me va a servir el señor Joel Schumacher para hablar de una cosa que yo siempre he dicho, que los años 80 fueron los años del cine brillante, de acción, de terror, con ese componente de disfrutar de la vida, porque incluso los que iban a Crystal Lake iban a disfrutar de la vida, follar, olvidarse de todo, y luego Jason los castigaba. Luego, ¿no?, los castigaba por disfrutar. Exacto, pero era... los años 80 eran una década vital de cardarse el pelo, del hard rock, del ahor, de sé por dónde, a dónde quieres llegar, de ir con los descapotables por la ruta 66, de disfrutar de la vida. Y luego entramos en los 90, que es la década del grunge, de la depresión, del pensar en todo lo malo que te rodea. Bueno, de la generación X, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Pero también con los 90 vino la explosión y el establecimiento del rap y del hip hop como, bueno, claro, como estilos musicales, sí, y culturales. Pero claro, dentro del rock, a mí me pasó del metal, del hard rock y del ahor al grunge. ¿Tú te acuerdas del luchador? Para mí, ¿no?, fue la bajona. Sí. Total. De esto hablan Marisa Tomei y el Mickey Rourke en el luchador, sí, me temo. Pero estamos adelantando acontecimientos, sí, porque es que el señor Joel Schumacher en su cine tuvo un reflejo de esto. Y además voy a hacer un reflejo en la década de los 90 con tres películas extendidas en los 90, a principios, a mediados y a finales, que yo creo que son muy representativas del género de terror, de thriller, sí, y que definen perfectamente el cambio que fue el cine de los 90, como el cambio que fue la mentalidad también musical, sí, de la generación, sí, cultural, o sea, al final. Pero antes de llegar allí, para mí, en el mismo año 90, tiene una película un poco menos cavada, un poco menospreciada, pero que yo creo que con el paso de los años se ha hecho una película de culto, que para mí es Línea Mortal, Flatliners. Flatliners, sí, señor. Que yo creo que es una película, pues, que a pesar de que la protagonista femenina sea nuestra Pretty Woman... Sí, pero bueno, a veces ocurre. Claro, esas cosas suceden. Algunas veces Julia Roberts ha hecho películas interesantes. Repetía con Kiefer Sutherland, sí, de Jóvenes Ocultos. Teníamos también ahí al Kevin Bacon. O sea, ahí también está. Eran muchos de estos actores de una generación bastante provechosa. Y yo creo que Línea Mortal es una película que ha aguantado bien el paso de los años. La revisé ya hace unos años y me dejó un buen sabor de boca. Y fue un poco menospreciada en su época, porque venía la gente de ver Jóvenes Ocultos y se esperaba otra cosa. Sí, porque está teniendo un tono más serioto. Sí, no, y el registro era completamente diferente, claro. Pero yo creo que también es una película pues que tiene una buena nota, ¿no? Sí, resaltable. Luego, para mí, una de sus mejores películas, en el año 93, Un día de furia. A mucha gente le gusta esta película, mucho, sin saber que es de Schumacher. Que el señor Michael Douglas está soberbio, muy bien dirigido, y bueno, realmente es cómo se te puede ir la pinza con situaciones cotidianas, sí, pero ¿quién no ha estado a punto de que se le gire la cabeza en una situación cotidiana? No, y más como las que le pasan a este señor en la película. Entonces, ¿no?, realmente dices, sí, claro, es excesivo todo lo que pasa, ¿no? Bueno. Pero siendo excesivo, nos podemos llegar a ver representados en algunos momentos. Totalmente. Entonces, para mí, Un día de furia pues es una película de las mejores de las que tiene el señor Joel Schumacher. Luego, tiene El cliente, que no está mal. Viene las dos películas de 95 y 97 en que el señor Joel Schumacher se mete en la saga Batman y no sabemos muy bien qué quiere hacer, si quiere retomar el Batman de la serie con Adam West y con el mundo colorido. Primero hace un Batman Forever que no hay por dónde cogerla, yo que me perdonen, hay gente que dice que es muy pool, muy cómic, yo no puedo con ella. No puedo con ella. Y del esperpento de Batman Forever al año 97 hace Batman y Robin, que para mí es algo más salvable, pero tampoco, o sea, no. Yo no compro ninguno de los dos Batman. Para mí es el George gran, Clooney no. Es el gran bache de... Es que George Clooney, mucha gente lo pone como el peor Batman, ¿eh? Peor incluso que Kilmer, ¿eh? Bueno, ahí está. Ahí está, ahí lo dejo. Yo debo decir, y esto es una especie de confesión pública que debería hacer en privado, en su momento, como recibieron tal batacazo de críticas estas dos películas, yo a día de hoy, 2020, todavía no las he visionado. Quizás algún día lo haga. De todas formas, te daré el relevo en la parte final de la carrera, ¿sí?, del señor Schumacher, porque yo hay algunas de la parte final que no he visionado y creo que tú sí, entonces ahí te daré el relevo. Sí, pues bueno. Tras este bache, este gran bache de los Batman, yo me reconcilio con él con 8 milímetros, que aquí se llamó Asesinato en 8 milímetros. Sí. Además, con un Nicolas Cage que para mí es uno de los mejores papeles que ha hecho. De sus mejores momentos, quizás. Y es película del año 99. Y este Asesinato en 8 milímetros a mí me va a servir para hablar de la década de los 90 en el cine. Uh-huh. Porque yo, como representación del cine de terror de los 90, del thriller, del cine negro con asesino en serie, etcétera, pues para mí es El silencio de los corderos, del año 91, sí, el señor Jonathan Demme, si no me equivoco. Luego tenemos en 1995 Seven, del señor David Fincher. Sí, señor. De guionista Andrew Kevin Walker, que es a su vez el guionista de Asesinato en 8 milímetros en el año 99 para el señor Joel Schumacher. O sea, es el guionista de Seven. Ajá. Yo creo que estas tres películas, separadas entre ellas 4 años cada una, sí, 91, 95 y 99... son un perfecto dibujo del cine de género de la década de los 90. Para mí, superiores Silencio de los Corderos y Seven, Asesinato en 8 milímetros, pero Asesinato en 8 milímetros no desmerece y sin ser una película que arrasara en taquilla y que tuviera las superventas que tuvieron tanto Silencio de los Corderos como Seven, yo creo que es una película que con el paso de los años, ya 21, se ha de reivindicar y además con un tema muy oscuro que no, aunque la mayoría de sinopsis lo cuentan, no voy a desvelar de qué va, porque lo más intrigante de la trama es precisamente descubrir qué se esconde en esa grabación en 8 milímetros. Claro. Sí, porque realmente, pues sí, hay muchas sinopsis que ya te la hacen un zasca. Ahí, sí, bueno, el título de la película, ya, la coletilla que le metieron aquí, ya, sí, era como ya la arruina todo. Bueno, o sea, si se llama 8 milímetros, ¿por qué tienes que meter un spoiler? Me quieres levantar expectativas y para levantarme la expectativa un spoiler de la hostia. Me cuentas un trozo de película, váyatela. Efectivamente. Pero bueno, sí que es verdad, Jordi, que después de... Se aprecia, viendo así en la perspectiva, ¿no?, de los títulos y de la carrera un poco... Y sus bloques que tuvo pues Joel Schumacher, que después de esas críticas de los Batmans, como que decidió un poco salirse un poco del blockbusterismo, aunque posiblemente consiguió algunos involuntariamente después, como podría ser esta 8 milímetros, pero sí que es verdad que su carrera se tornó hacia proyectos más o menos, vamos a decir, independientes o más independientes que estos que dependían de las grandes franquicias de las grandes productoras y acabó pues dándonos pues algunos registros incluso de terror y de suspense, incluso películas muy, muy locas o muy extrañas como el número 23, que es una... Déjame por cronología, sí, que meta antes. Dímelo. Para mí la última película de la que voy a hablar de la carrera de Schumacher, que es en 2002, Última Llamada. Bueno, también es que conceptualmente, como con 8 milímetros, pues, haría buena pareja, ¿no? Tres años después, hace Última Llamada, un thriller... con muy pocos elementos, de hecho, emulando al señor López Vázquez en la cabina. Tenemos al señor Colin Farrell con el señor Forest Whitaker y Kathy Holmes, Y tenemos a uno de sus actores fetiches, que es el señor Kiefer Sutherland, uh-huh. que recupera de nuevo, sí. aunque en esta película solamente recupera su voz. Y ya estoy diciendo demasiado. Es como muy inquietante todo, pues, al final. Última llamada y a partir de aquí ya te dejo a ti con el número 23, aunque antes hay un fantasma de la ópera que yo no he visto. Sí, la yo tampoco. Que hizo él en 2004. Yo vamos a decir que desde que comienza el siglo XXI, pues el Schumacher se alternativiza un poco, en cierta manera, al menos a nivel económico, y... nos acaba dando pues algunos registros, entre ellos pues muy bien este Phone Booth que acabas de decir tú, pero luego también tenemos una película llamada Flawless, que está coprotagonizada más en tono de comedia por el Robert De Niro y el Philip Seymour Hoffman. Ahí es nada, pero es que también el hombre se metió en aquellos principios de nuevo siglo en una película bélica, en una película de Vietnam llamada Tigerland, y que sirvió un poco pues para conocer, al menos a efectos un poco de producciones estadounidenses, a un tal jovenzuelo Colin Farrell, que hasta entonces no había penetrado mucho en registros en producciones estadounidenses. Sí, de hecho le dio luego el protagonista Última Llamada. Exacto. A cabo de 2 años. Uh-huh. Y aparte de eso, pues luego igual en 2007 llega esta número 23, que yo un día la vi de madrugada en la tele, en uno de mis numerosos viajes a mi tierra natal de Zaragoza, a ver a mi familia. Y joder, ahí tenemos pues a un Jim Carrey, vamos a decir que fuera de sus registros tópicos y intentando desencasillarse un poco en un papel un poco serio, y a Virginia Madsen en un argumento, vamos a decir, que es un tanto misterioso, con una novela de por medio, con unas cosas que le van ocurriendo a los protagonistas que son un poco así en plan obsesivas y un poco psicóticas, y la verdad es que un registro que igual pues yo cuando vi la película debo reconocer que no sabía que era del Joel Schumacher, y me enteré después y dije, joder, pues este hombre cómo se retuerce de entre los géneros, ¿no? El tío, y además con buen registro, ¿no? No como con los Batmans. Y luego, pues, hizo algunas producciones más de 2007 en adelante, pues, como Blood Creek, que esta no la he visto, pero que es una película de terror ambientada en la Segunda Guerra Mundial en Europa y que tiene su pinta guapa desde fuera. No sé si tú llegaste a ver Blood Creek. No, yo no la llegué a ver, aunque la sinopsis es bastante bizarra y llama mucho la atención. No la voy a leer. Sí, pero sí, además. Y el cartel es muy chungo también. Sí, con el Dominic Purcell, el Michael Fassbender y un Henry Cavill bastante jovencito. Pues yo esta no la tengo sin. Que es una de las que tengo sin ver de no, tampoco de tan jovencito ya. De Schumacher, y joder, como que. Habiendo visto lo que hizo en el número 23, pues la verdad es que este repaso a su carrera me ha refrescado que esta hay que pasarla por la máquina de visionar, ¿no? Aparte de eso, como tú muy bien has dicho, pues hizo una versión del Fantasma de la Ópera, acabó haciendo algunos capítulos hace ya unos años de House of Cards, de la serie protagonizada por Kevin Spacey, y... También quería decir, Jordi, que Schumacher, al menos en su franja más, vamos a decir, pop de su carrera, en la de los años 90, pues el tipo también se metió a dirigir algunos videoclips de algunos, vamos a decir, grupos o artistas populares en la época, como INXS, Seal o Lenny Kravitz. No hizo muchos, pero... Smashing Pumpkins también. Pero los que hizo, sí, los que hizo fueron para gente muy famosa, ¿no? Y bueno. Debo decirte que el de Seal, que era el Kiss from a Rose... Sí, ese venía de una peli. De venía porque Batman. Estaba en la banda sonora de Batman Forever. Sí. Exacto. Por cierto, que el número 23 no era la primera vez que trabajaba con Carrey. Porque Carrey hizo de acertijo en uno de los Batman. En Riddle, claro, sí, es verdad. Como no la he visto, se me había olvidado. No, lo he pensado yo ahora. Ahora lo dices y me acuerdo de eso. Sí, la Poison Ivy era la... Uma Thurman. Uma Thurman, ¿no? Sí. Tenía buenos repartos aquello, pero no, bueno. No, sí, el problema no fue de Riddle. El reparto no era el problema. En fin. Bueno, algún día las analizaremos, aunque sea solo para... Hombre, yo puestos a... Para tener que revisionar esas dos... vamos a llamarlas películas. Peliculillas. Prefiero verme Blood Creek y hacer un tete-a-tete con Blood Creek. Porque sí, hombre, ya te digo, la sinopsis es muy loca y bueno, ahora me da curiosidad. Yo tengo... Que tampoco sé por qué en su día no la vi. Bueno, quizás pues porque también este tipo de películas piensa que, lo primero, creo que no tiene título de estreno español. Sudamérica se llamó La Bahía de la Sangre o algo así. Claro, es que es un poco eso, Blood Creek es la traducción literal y tal. Pero bueno, que me refiero que igual yo no sé, supongo que sí que la estrenarían en su momento, no voy a hacer ahora una búsqueda. Muy raro, que ni en festivales, claro, ni en DVD, que no nos pero haya... Piensa que 2009, que es la fecha en la que se hizo Blood Creek... Sí que tuvo título español, ¿eh? Sí. La Masacre de Town Creek. Vale, pues entonces sí que igual tuvo su... Sí. Estreno igual en cines en su momento, pero bueno, la cuestión es que en 2009 Sin Audiencia ya estaba on fire y casualmente no nos suena a ninguno de los dos la película. No, hombre, yo por el título sí, el título sí que me suena, uh-huh, pero no sé por qué no la llegué a ver. No la acabamos, o sea, viendo ninguno de una de esas películas que seguramente la tengo por ahí en el disco duro, en algún... recóndito paraje, ¿eh? Bueno, no me extrañaría. Es lo que te digo, que a mí, o sea, si yo me encuentro este título por ahí sin haberlo relacionado con esta búsqueda por el fallecimiento de Schumacher, pues yo no acabaría relacionándolo con él, ¿no? Pero uh-huh, bueno, así este tipo de, digamos, de búsquedas y de arqueologías, un poco de títulos, pues nos sirve también un poco para refrescar y para sacar material que quizás pues en su momento se nos ha podido escapar, que pues pasa bastante habitualmente. No sé, yo no quiero comentar ninguna cosita más del Joel Schumacher. Yo creo que hemos dado unas pinceladas más o menos así a grandes rasgos de todos sus títulos más o menos potentes con nuestra óptica y bueno, simplemente lo que faltaría ahora, Jordi, es que pues eso, acabar de haciendo visionados de las que no hemos visto. Y ya está. De todas formas, la nota que tiene La Masacre de Town Creek, por ahí... Es discretita. No llega al 4 sobre 10. Bueno, de media. Quizás está infravalorada. Nota Film Affinity, 4 sobre 10, ya. De 2.271 votos. Yo si te digo la verdad, y vale que tú has dicho el nombre, no lo he dicho yo, yo con Film Affinity suelo tener mis tiras y aflojas casi siempre con las notas, pero bueno... Entiendo que bueno, también... en Film Affinity hay de todo, ¿eh? Sí, entiendo que hay de todo. Pero bueno, también hay opiniones opuestas a la mía muchas sí, veces. Pero quiero decir, eso también te lo encuentras en cualquier lado. En fin, pues un obituario extenso, la bueno, carrera de dos... merecía la pena, creo. De dos personas importantes, sí. Dentro del cine y también con bastante género. Y entonces, pues no podíamos obviarlos, está claro. Sí, tío. Vamos a pasarnos a lo que pasa en las sucias prisiones americanas, por ejemplo. Hombre, pues es que las prisiones en Estados Unidos son, lo primero, son un negocio. Pero lo segundo es que, pues, también son lugares que pueden ser utilizados para el género. Lo cual también puede hacer que estas dos condiciones acaben generando pues títulos, vamos a decir, más que interesantes, ¿no? Sí, de hecho, hemos hablado ya hace poco del señor S. Craig Thaler aquí, sí, en el programa, y hemos hablado de dos películas de él, de las tres, de esa, no es trilogía porque no tienen nada que ver entre ellas, pero no mucho. Esas tres películas que ha dirigido hasta el momento. Hablamos en su día, ya hace unos añitos, de Bone Tomahawk. Ajá. Hablamos hace un par de semanas de Dragged Across Concrete. Sí, Across Concrete. Y teníamos pendiente Brawl in Cell Block 99. Película anterior a Dragged Across Concrete. Sí, la segunda. 2017. Uh-huh. El Dragged es de 2019. Algo más corta, 2 horas y 10 minutos. Tampoco mucho. Tampoco mucho, bueno, 20 minutillos. Yo creo que más ágil. Y yo dudo, a estas alturas, no sé si de las tres la primera de mi lista es Bond o es Brawl. Pues me cuesta decidir. Y mira que tenía muy claro que me gustaba mucho Bone Tomahawk, ¿eh? A mí me gusta mucho Bone Tomahawk. En segundo lugar vi Dragged Across Concrete. Dragged a mí me... La verdad es que me chifló, o sea, había como olvidado un poco el método, la forma de hacer que tiene el Craig Thaler, y como que me refrescó la memoria y dije, joder, qué cabrón, bueno, todas las cosas que comentamos de la peli, ¿no?, hace unos programas y tal. Pero claro, luego me meto en esta Delta Lego, de la de Brawl, y dices, pero esto no puede ¿pero ser? ¿Pero qué es esto, no? Pero este hombre, ¿por qué no le hemos acogido antes en nuestro círculo de confianza sin audiencia, no? Hombre, lo acogimos rápido con lo que pasa que luego, sí que es verdad, yo ya lo dije, a mí me echó para atrás Brawl, el protagonista. Claro. Que era Vince Vaughn, que además yo tenía muy reciente esa segunda temporada de True Detective, donde a mí no me entró, a ti te entró algo mejor. A mí me entró muy bien, la verdad. O sea, es de lo mejor que tiene. Y bueno, pues temporada. Realmente a mí me tiró para atrás eso, tanto uh-huh. con Brawl como con Dragged. De hecho, a raíz de ver Dragged me animé, porque ya el registro de Vince Vaughn, pues dije, pues está bien, ¿no? Claro, es un tío amoldable a las situaciones, claro, ¿no? Yo es que tenía toda su vis cómica. No le van a dar un Oscar, pero se amolda a nuevas situaciones. Pero lo veo en Brawl y me parece brutal. De hecho, es muy bestia. Repiten varios actores que salen en Brawl, como Louis Vaughn, la Jennifer Carpenter o el Don Johnson. Sí. Aparte de la música, que también repiten los mismos artistas en la música incidental. El guión también lo hace ese Craig Thaler, como suele ser habitual. Uh-huh. Y aquí pues tenemos a un exboxeador. Sí, señor. Que tiene un matrimonio que se está yendo al garete. El señor Bradley Thomas, se llama el personaje. Él es recuperador, se dedica a gente que le embargan el vehículo, ir a recuperar el vehículo uh-huh. porque no han pagado. Sí. Pero... No voy a hablar de los repomen ahora, ¿eh? Porque que sepas que me ha venido un calambrazo de eléctrico en la cabeza. De vehículos, no de órganos, pero bueno. Vale, vale. Esos repomen. Y se supone que es una época de crisis. Sí. Y le anuncian que a pesar de ser un buen recuperador, se queda sin trabajo. Pues eso, con la situación que además se encuentra en casa con su mujer y eso, pues le provoca una situación bastante tensa y jodida a nivel económico, a nivel familiar y personal, bueno, a todo el personal, también, a todos los niveles. Entonces, con un amigo de infancia que se dedica a negocios turbios... Sí, tráficos de sustancias... Correcto, pues... Decide aceptar una oferta que tenía ya de hace tiempo de trabajar para él, porque de alguna manera, pues como son amigos de infancia y él es un tipo duro y un tipo que puede servir de mano derecha y de guardaespaldas para alguien que se dedica a asuntos ilegales. Es exboxeador. Sí, pues puede ser el hombre de confianza de este amigo. Entonces, pues decide aceptar un trabajo que él no quería aceptar bajo ninguna circunstancia. Claro. Esto la verdad es que le reporta un descanso a nivel económico e incluso a nivel familiar también una reconciliación. Un reflorecimiento de la economía familiar también. Sí, también del bienestar, bienestar a todos los niveles. A pesar de la procedencia de la economía. Pero una circunstancia de un pacto entre, no vamos a decir entre caballeros, porque aquí caballeros hay pocos. Entre empresarios. Entre empresarios de narcóticos. Sí. Pues va a torcer la situación. Ahí porque está. Cuando las cosas se tuercen, pues... Se tuercen a veces, se tuercen 180 grados. Y hasta aquí puedo leer. Yo creo que no hay que saber nada más. Sí. Es una película que ya la declaración de intenciones de los 5 primeros minutos cuando él llega a casa, la escena del coche, no voy a decir más, ya te pone los pelos como escarpias. Dices, madre mía, lo que Thaler me ha preparado aquí. Y además, una escena sencilla que es un hombre cabreado... Pero más vale apartarte de su camino cuando está cabreado. Un hombre cabreado desfogándose con un objeto, vamos a llamarlo, ¿no? Sí, sí. Una escena que, por cierto, bueno, como creo que la mayoría de las que hay en esta película en las que interviene el Vince Vaughn, realizadas por él mismo, con todas las de la ley, con toda su crudeza, con toda su peligrosidad. No he buscado diario de rodaje, pero yo estoy convencido de que en esa escena se tuvo que hacer daño. A ver, yo he leído alguna nota al respecto y se lesionó, pero poquito. Porque. Bueno, porque es una bestia parda. Porque sí, es una bestia y porque si te analizas la escena en la que se desahoga, pues donde da los golpes son donde hay cosas que se pueden romper. Sí, pero déjate. Sí, sí, sí, que yo no lo haría, que yo me rompo los nudillos, o sea, así tal cual. O sea, o por lo menos me lo rajo, si no me lo rompo pero los bueno, huesos. Pero bueno, ya es toda una declaración de intenciones, de decir, el espectador aquí no va a estar cómodo. Claro. Lo voy a remover por dentro, por fuera, girar y regirar. Y además luego ves que es un tío súper tranquilo, pero algo guarda dentro. Eso está claro. A ver, es un tío con conflictos emocionales, eso está clarísimo, pero... que tiene una escala de valores clarísima. Sí. Y dentro de esa escala de valores, el tipo es fiel a sí mismo. Totalmente. Hasta el final de las consecuencias. Uh-huh. Sí, de hecho, señor. En alguna conversación que tiene con la policía, se lo dejan claro, le dicen, si tú es que hiciste esto para hacer esto y protegiste esto y lo tenemos claro y preferiste intervenir que te podías haber largado en vez de... Sí, sí, sí. Entonces dile, no seas tonto, di las cosas y te saldrás de aquí con lo mejor. Y bueno, o sea, él tiene muy claro que hace lo que hace porque tiene unos principios, pero tampoco es un chivato. Claro. Entonces, y se come casi pues el marrón de su vida, vamos a decir. A partir de aquí tienes película. ¿Tienes película? La película que dice el título. O sea, no hemos dicho todavía la palabra ni presidio, ni cárcel, ni nada por el estilo, pero está... Hemos dicho Brawl in Cell Block 99. Exacto. Ya si entendéis el block, pues ya no hay que decir mucho más. Claro. Bloque de celdas, coño. Bloque de celdas 99. 99. Y Brawl es como trifulca, pelea, sí. Conflicto. Entonces... A partir de aquí, pues os podéis imaginar. O sea, es un descenso a los infiernos. Total. O sea, con distintas paradas, pero si las cosas pueden ir a peor, no te preocupes que irán. Algunas que parecen que van a ser muy suavitas y que dices, bueno, esto, aquí solo hay que esperar a que se calmen las aguas y todo saldrá bien. Todo saldrá bien por las narices. O sea, no hay mejor frase para echar abajo un argumento y empezar un descenso a los infiernos que decir saldrá bien o todo saldrá bien, porque ya sabes que no va a salir bien una puta mierda. Pero bueno, y eso es lo que pasa aquí un poco en esta película, ¿no? Tú has dicho que usa, pues eso, muchos de los elementos que también este director usa en Dragged Across Concrete, pero es que otra de las señas de identidad y que yo creo que aquí explota más y que quizás es más, más vamos a decir, abundante o se explaya más, es en el concepto un poco de esas, vamos a decir, explosiones de sabor secas e imprevistas que tienen... algunos de los argumentos es Craig Thaler, ¿no? El director. Entonces, igual en la primera y tercera películas de este director, pues quizás los tenemos y son digamos, calificables como marcas de estilo, pero vamos a decir que en Brawl in Cell Block 99 estas señas, pues digamos que sacan a pasearse de las formas, vamos a decir, que más desagradables posibles. Me refiero sí, que... Es una película, yo creo que una buena definición es truculenta. Sí, o sea, es que es chunga, una peli chunga, tío. O sea, chunga de ver porque las cosas que les pasan a algunos personajes pantalla... De remover el estómago. Dices, hostia, y no quiero haceros spoilers en cuanto a la violencia y en cuanto al gore que hay en Brawl, por resumir un poco el título, ¿no? Y decir todo el rato el título largo... Pero, yo qué sé, hay algunas, vamos a decir, fracturas de extremidad que dices... Por favor, ¿Y si fuera solo de extremidades? ¿Qué le ha hecho? Pero estoy intentando decir una suave, ¿no? Pero bueno, hay otras, digamos, acciones mucho peores en la película que tienen que ver con laceraciones, erosiones y otro tipo de punzamientos del cuerpo cualquier humano. Cualquier cosa que puedas imaginar, sí. Y que son realmente, pues... una, vamos a decir, una demostración de virulencia y de explicitud que, hostia, pues cuestan de ver, ¿vale? Que nosotros pues tenemos la experiencia de los festivales y de estar un poco acostumbrados al registro del género. Hombre, pero por eso al señor Zahler lo tienen ahí en Sitges a pan y cuchillo. Pero es que Zahler aquí está en su salsa, o sea, y parece un tío tranquilo como a veces parecen sus personajes, pero cuando llega el momento... de sacar la mano a pasear o el cuchillo a pasear o las habilidades pugilísticas de algún personaje a pasear, pues bueno, o sea, cosas que hemos visto en películas consideradas de serie B o películas setenteras o películas de doble sesión o de fondo de videoclub o llamarlo como queréis, de pelis baratas en general, aquí las tenemos en una película seria de tomo y lomo y... en pleno efecto y sin volver la cámara en ningún momento. Eso que le gusta tanto a Tarantino del toque Grindhouse, ¿no? Que llama él. Este es el real Tarantino. Claro, o sea, esto tiene toque de Grindhouse y tiene toque de esas películas de explotación carcelaria de los años 70 y 80. Tal cual. Pero la película es que tiene un tono serio, un empaque. buenas actuaciones. Incluso una amargura, ¿no? En el, amargura, pozo en el de desesperación, pero tiene credibilidad. Sí. Que es lo difícil de dárselo a un producto así. O sea, yo a mí, te digo, en Dragged ya me gustó Vince Vaughn, pero yo en Brawl me rindo a Vince Vaughn. Ya. Porque hace a su personaje absolutamente creíble en el sentido de que le da un empaque, una fuerza, una brutalidad en todo lo que hace. Brutalismo, sí, en tal cual. Pero siempre dentro de una credibilidad. O sea, dices, es que este tío me creo que le haga esto a este otro. O sea, ya, totalmente. No hay. Incluso aun teniendo a algún toque de humor negro. Sí, porque los hay. Porque los hay. Es que si no, te explota la cabeza, tío. Es humor negro de desesperación, por decirlo de alguna manera, ¿no? De risa amarga un poco también, correcto, ¿no? Correcto, de decir, estoy ya de vuelta de todo y hay sudapollismo por todos los poros. Ya, tío. Y bueno, no sé, a mí me ha encantado. Yo es que te lo digo de verdad, ya el señor Zahler lo tengo en mi mesita de noche. Ahí. Yo, o sea, reitero, o sea, quizás en Dragged la situación es diferente, a pesar de que es una muy buena historia también, pero claro, allí Vince Vaughn comparte un poco, es un poco... Comparte un poco bastante. Buddy movie con el Mel Gibson, sí. Pero aquí, claro, aquí es un personaje solitario que se enfrenta en solitario a todo lo que le viene... De frente, ¿no? No, ya, y se carga la película. Y es el solo. Y se carga la película a las espaldas desde el minuto 5, sí, con la escena del vehículo al minuto. Hasta la última. 132 con la escena. ¿Qué es? Sí, no voy a decir más. La escena. Y es que se come la película. Es así. Sí. Es así. No sé. Yo debo reconocer que si tenía alguna duda sobre la capacidad del señor Vince Vaughn para llevar a cabo un papel dramático, un papel exigente a nivel físico, exigente a nivel de acción y en un registro completamente apartado de todas esas comedias que hizo al principio de los 2000, de los becarios y todas esas cosas que a mí... Yo ni sé cuáles son. Con el Owen Wilson, no te digo más. En fin, pues, oye, chapó. Chapo y que siga por este camino mucho tiempo. Si no, ojalá le salgan más cositas como estas, porque ha demostrado en los dos títulos de Zahler que realmente es un tipo que vale para este tipo de producciones. No sé si podríamos considerar, claro, como Vince Vaughn sale en las dos películas, podríamos decir que las dos películas podrían pertenecer a un mismo universo, ¿no? Podríamos decir las dos historias. Bueno, yo creo incluso Bon Tomahawk, que está casi un siglo antes, sí, y que no tienen... O sea, es un universo Zahler. Yo creo que Zahler ya tiene suficientes elementos concordantes, sí, en sus películas, entre el ritmo pausado, uh-huh, esas descargas de adrenalina, de gore y puntuales ahí, de visceralidad brutales que te pone, etcétera. Pues yo creo que ya ha hecho una imagen de marca, ¿no? Sí, ya un tiene estilo, un registro propio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que seguro que nos va a dar más satisfacciones. La próxima vez que traigan una película suya Sitges, intentaré no saltármela. Esto ha quedado grabado. Porque debo reconocer que tanto Brawl como Dragged en su momento, por alguna de las razones que siempre pasan en los festivales de coincidencias, a pesar de tener horarios... A pesar de tener el Bon Tomahawk, el referente de Bon Tomahawk, claro, sí señor. Sí, sí. Pero a veces pasa esto, que pues a veces pues para ver determinado título, o una de dos, o tienes que sacrificar a otro, o tienes que sacrificar... alguna hora de tu trabajo y devolverla luego para llegar a tiempo a tal horario, no sé qué. Bueno, ya sabéis, los festivales que son muy locos y a veces no siempre la película la ponen a la hora que a ti te va bien. Entonces, entiendo que, pero visto lo visto y visto este reencuentro que hemos tenido con Mr. Zahler, pues a la próxima, yo qué sé, a poco que haga la mitad que ha hecho en Brawl, ya yo ya me considero un poco satisfecho con el registro, ¿no? Yo, Jordi, te quería comentar, uh-huh, y quería un poco... intentando sin hacer spoilers, ¿no? Porque también... Lo bueno es ir descubriendo... porque además hay alguna cosa de la trama que tiene algún tuerceculismo, no muy potente. Pero sí que está bien machiembrado en la trama. Alguna que otra sorpresa, sí, de estas, sorpresa dices, para vaya, mal, vaya, pero bueno, vaya tela. Y además, sorpresas que te hacen marcar el argumento como muy de género también, ¿no? Porque sí. son esas sorpresas que dices, hostia, esto a un director, vamos a decir, de blockbuster mainstream, pues igual no lo metería porque estaría mal visto. No, pero es que claro, que te coja el señor Zahler y te haga un drama carcelario con Greenhouse y tal, con esa truculencia que le mete él, te la aproxima al género de una manera brutal que otros directores no sabrían llevarla hacia ese... O que quedaran bien en ese registro, que correcto, esa es otra. Que te puedes meter en esos barros, pero quizás pero a lo mejor no salir del lodo, ¿no? Pero bueno, lo que te quería comentar es que vamos a decir, así a grandes rasgos, sin dar demasiados datos, que la última parte de Draw, el último, vamos a decir... tercio, que digo yo a veces, o tercio, no sé si es tercio, cuarto, no lo he medido en tiempo, ¿no? Pero ocurre en una ubicación concreta, uh-huh. Pues el personaje de Vince Vaughn va haciendo un periplo a lo largo de la película y la parte final ocurre en un lugar concreto, que los que habéis y las que habéis visto la película ya sabéis cuál es. Pero bueno, a mí me da la sensación, y esto lo quería comentar contigo, a ver, ¿a ti qué te parece? Que una vez... comienza esta parte final, en esta ubicación final, donde va a acabar la trama, a mí me queda una sensación, después de haber visto la peli, como de que esta parte de la peli se envuelve como de una especie de, vamos a decir, de halo o de atmósfera un poco irreal. No sé, o sea, entiendo que hasta ese momento la película ha ido, pues, más o menos andando sobre lugares que... pueden ser más o menos imaginables en la cotidianidad, por decirlo de alguna forma, pero cuando llega a esta parte final es como decir, hostia, es que parece que te hayas metido en otra dimensión. Claro, pero ahora me lo pones muy difícil para que pueda sin hacer spoilers. Pues porque, no digas nada, porque, entonces. Pero, claro, pero entiendes mi preocupación, es que ¿no? Ese halo, para mí, ese halo irreal es porque es un halo crepuscular. Vale. Que la gente dice, bueno, pero para ser crepuscular no tiene que ser un anciano que está... No, cuidado. Crepuscular es todo aquello que tiene visos de acabar... Sí. En esa franja temporal. Más o menos cercana en el tiempo. Uh-huh. Y entonces yo creo que ese halo es la... No sé si existe el término, pero la crepuscularidad. Vale. Entonces, pero sí que es verdad que tú, sí, sí, sí, tú le ves a ese segmento de la historia. O sea, es aquello que dices, a partir de este punto, es el punto de no retorno. Sí, no, y aparte, cómo es el lugar, cómo se comporta la gente allí, es el punto de no cómo retorno. Los tratan, cómo dices... Y entonces, tío, sabes que cuando cruzas una puerta, la pasas con todas las consecuencias. Ya, y eso queda muy claro. Yo creo que queda absolutamente patente. Bueno, gracias por compartir tu bueno, yo lo tu veo reflexión. Así, sí, decir, sí, no sí, sé. lo veo, pero que me refiero que sí que esa parte final pues tiene ese, no vamos a decir que es, simplemente que es un registro diferente, pero que tiene que ver un poco con la, pues con ese descenso del que hablamos que comienza cuando este hombre se mete en temas ilegales y que, pues un poco pues es como el tramo final del descenso, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, pero de forma. Todas formas, fíjate que hay fijados unos objetivos. Sí. El nivel de cumplimiento de los objetivos se da también al final de la película. No, total. O sea, recuerdas, ¿no?, cuáles son los objetivos. Es un tío cumplidor. Y, claro, o sea, realmente es lo que decimos. Él tiene su escala de valores, sí. Y él lo que hace lo hace hasta las últimas consecuencias, uh-huh, para salvaguardar lo que a él le importa. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, es la cuadratura del círculo. Es que no lo puedo decir, es que no quiero hacer ningún spoiler. No lo hagas. Es una película que se ha de disfrutar viéndola. Bueno, disfrutar y sufrir, porque ya te digo que no es una película cómoda. Es una película, uh-huh, que te revuelve por dentro en muchos momentos. Sí. Y bueno, gente que ya está curtida en esto del cine y en esto del gore y en esto de la carnaza, que todavía consigan revolverte por dentro, no solamente por lo que se ve en pantalla, sino por lo que sufren algunos de los protagonistas y lo que te puedas identificar, sí, con ellos, porque es, yo creo que es otra de las cosas que consigue Zahler. Consigue que con la escena inicial, con las circunstancias, uh-huh, y con el desarrollo de la película, de alguna manera te acabe importando el personaje. Pues claro. Que el fracaso, para mí, de muchos directores o guionistas es que veas una película donde lo que le sucede a los personajes te dé absolutamente igual. Sí, como si les viven como si, si no viven, sí. Y entonces, claro, en este sentido, Brawl para mí, película imperdible, estómago fuerte. Cualquier persona con estómago fuerte que haga el favor de verla, está tardando ya, que no cometa el error como nosotros de dejar pasar 3 años. Sí, de hecho podríamos incluso acabar diciendo, yo igual me atrevo demasiado con esto, que aparte de ser muy recomendable, a pesar de esa dosis alta de dureza y de crudeza, si vamos a, voy a tirar un farol al aire, si eres sin audiencer, quizás debes pasar por Brawl. Yo creo que y sí. Ponerte a prueba. Yo estoy convencido. Porque lo merece y luego, independientemente de que tu opinión sea diferente a la nuestra, te guste más, te guste menos, pero es un título por el que quizás, pues eso, debemos transitar, ¿no? Sí. Y sí. Porque si no estamos como, vamos a decir, perdiéndonos datos de cosas que se están haciendo en este momento, digamos, contemporáneo del cine de género y que igual, pues, perdemos el tiempo en hablar muchas veces y muchos minutos de otros tipos de títulos que a este pues le llegan igual a la suelita del zapato y joder, y de este pues qué menos que quede bien claro, ¿no? Dejar una impronta y dejar, sí, ahí una recomendación, sí, absolutamente de sello de calidad de, sí, audiencia. Y contundente también, sí, como es la violencia seca y cruda que tiene este título. Yo no sé qué más podemos decir de Brawl on Block Cell 99. Yo creo que no hace falta decir nada más, que la gente la vea, sí, la disfrute, si que recuerde que ¿qué le pasa a las bandas sonoras del señor Zahler? Pues que son incidentales. ¿Incidentales? ¿Solo suena música cuando realmente los personajes oyen música? Sí, hay algunos momentos en los que meten, sí, excepcionalmente un score. Sí, pero pocos. Y luego, además, que queda feo decir que la música es inventada, pero está compuesta exclusivamente específicamente para la película. Exacto, como pasaba en Dragged, pues aquí, digamos, este esquema sonoro, que yo creo que también forma parte del estilo, del libro, sí, de, sí, estilo de la carta de presentación de este director, pues también lo practica y bueno, pues no sé si en sus próximos títulos seguirá contando con Don Johnson haciendo apariciones estelares, ¿no? Como ocurre en Dragged y en Brawl. Y bueno, vamos a decir que para quien guste de Don Johnson, su intervención en Brawl es un poco más extensa que en Dragged, que era un poco más circunstancial. Sí, señor. Esa pequeña diferencia, ¿no? De registros de Sonny Crockett, a.k.a. Don Johnson. No, porque además Don Johnson lleva unos últimos años, si no me equivoco, apareció en Django Desencadenado. Sí. En Cold in July, genial. O sea, quiero decirte que es otro de estos actores veteranos que estamos recuperando en papeles. Sí, señor. Que bueno, que yo me alegro también. Sí, es otro. Porque sirve, hace bien ese papel, esa interpretación, ¿no? Que quizás, pues, en manos de otro quedaría distinta y no tendría el mismo efecto. Uh-huh. Así que, en ese aspecto, también satisfechos. Pues ya está, poco más que añadir. Bueno, pues ahí queda esa reseña de Brawl in Cell Block 99, película de 2017, segunda de S. Craig Zahler, y bueno, pues a la espera de que este hombre se meta en más fregados. A ver si consigue sacar, hombre, adelante más proyectitos. Si no me equivoco, con Tomahawk era 2014-2015. Sí, no tengo yo... 2017, 2019, en teoría tocaría 2021, ¿no? Si va al ritmo de película, sí, cada 2 añitos. A ver si... No sé si tiene algo en preproducción o... A ver si no se le ha parado el carro con esto de las pandemias y esos rollos, porque entiendo que esto pues también va a afectar a mucho material que estuviera previsto pues un poco salir al aire y tal, pero bueno, estaremos atentos para ver si el año que viene, pues, o más o menos dentro de año y medio, pues este hombre tiene otra vez algo que llevarnos a las retinas, ¿no? Nunca mejor dicho, porque aquí la retina cuenta mucho en este tipo de producciones, la forma en la que vemos un poco el cine y la forma característica que este director tiene de hacerlo. Pues sí, señor. Ya está. Con esto damos por concluido, sí, el bloque de Celdas 99. Sí, señor. Sí, la trifulca. Vaya trifulca. A mí ya te digo que... terrible experiencia. Pero bueno, Yo creo que te da tiempo de meter otro título que tenías ahí. Vamos a meter más títulos, tintero, ¿no? Sí, porque además, a veces, igual que encontramos, hacemos hallazgos de títulos que se nos habían pasado o títulos que igual pues contienen un tesoro dentro, pues luego hay otros que igual pues han tenido todos los honores, vamos a decir, y todos los cuidados y todas las, vamos a decir, prebendas y posiciones a nivel económico y grandes presupuestos y actores mediáticos y distribuidoras multinacionales importantes que luego acaban siendo un fiasco a nivel comercial. Vamos a ir con uno de esos casos porque yo en estas semanas de, vamos a decir, de confinamiento y de retiro casero que hemos estado un poco pues teniendo aquí la población y tal, pues he aprovechado, entre otras cosas, pues para zamparme algunos títulos de los que había habido algún estreno reciente en el primer tramo del 2020, ¿no? Y bueno, pues uno de esos títulos es, lo voy a decir ya porque me quema el título, que es, el primero digo el nombre en España, El ritmo de la venganza, una película de que es una producción, creo recordar que británica, y que en su título original se hace llamar The Rhythm Section. The Rhythm Section es una película de 2020, su directora es la directora estadounidense Reed Morano. Reed Morano hasta hace poco era más conocida por su trabajo en la serie de televisión The Handmaid's Tale, el cuento de la doncella, creo que la cuento de la criada, de la criada o algo así. Y este de Rhythm Section es su segundo largo, porque ella hizo hace un tiempo su debut en largo con una película que se llamaba Estamos solos, entre interrogantes, cuyo título original es I Think We're Alone Now, donde teníamos, y por cierto, ya adelanto que este título no lo he visto, pues a una pareja como protagonistas que estaba formada por Peter Dinklage y por Elle Fanning. En el caso que nos ocupa, en el caso de The Rhythm Section, tenemos pues una historia, vamos a decir que por el título que le han puesto en España, de El ritmo de la venganza, pues ya os podéis imaginar de qué va, ¿no? Porque a veces eso de telegrafiar los leitmotivs o los o las motivaciones claves que tienen algunas películas para que salgan en su título, pues a mí me tienen un poco frito, pero bueno, eso aquí en España se hace bastante. Aquí lo que tenemos es, dentro de esta historia a priori de venganza, aunque es una historia también, vamos a decir, que de redescubrimiento personal y vamos a decir también de implementación personal 2.0, tenemos a una mujer, a Stephanie Patrick, que es, en el comienzo de la película, está en la mierda. Vamos a decir que la tipa es adicta a varias drogas, se prostituye para malpagar un lugar donde vivir y ella está, vamos a decir que, sumida en este estado de descomposición en vida debido a que su familia falleció al completo en un accidente de avión y pues todo su mundo alrededor, ella era una buena estudiante de una universidad británica, se vino abajo y se fue tan abajo que acabó pues eso, en donde más abajo, ¿no? Del todo. Entonces, en los primeros minutos de la película, después de conocer a Stephanie recibe la visita no de un cliente, porque recuerdo que se prostituye, sino de un tipo que la va buscando por una razón. Y este tipo es un periodista de investigación que tiene una teoría diferente a la oficial de lo que ocurrió con el vuelo en el que falleció toda su familia. A partir de este momento, digamos que la vida de Stephanie pues va a cambiar de forma muy radical y vamos a decir que pocos minutos de trama Stephanie va a pasar de ser un residuo humano a ser una mujer que quiere llegar a la verdad de lo que pasó con el avión donde murió su familia y, si es posible, castigar a quienes tuvieron que ver algo con el supuesto accidente del avión en el que perdió a todos sus seres queridos. Este es un poco el planteamiento general que tiene The Rhythm Section, atractivo a priori también, y es un argumento que quizás nos puede recordar pues a títulos como, vamos a decir, Nikita o películas de, vamos a decir, espías o mujeres que se salen de su vida ordinaria para meterse en un mundo en el que no conocen y en el que se ponen a prueba como personas, pero buscando un objetivo de forma violenta y, vamos a decir, al margen de la ley, por decirlo de alguna forma. Sí, Ana, Gorrión Rojo. Todo. Exacto, este Atómica. Y lo que pasa es que en estos casos siempre es una organización la que te prepara y aquí parece que va a ser ella por su cuenta, ¿o no? No, digamos que es que la razón principal, y esto, viendo las reseñas que hay de la película, creo que ha habido mucha gente que no ha entendido esta razón. Digamos que Stephanie, el personaje de Stephanie, está dentro de un organigrama. Ella no lo sabe, vale. Pero puede, digamos, servir como herramienta humana para realizar algún, vamos a decir, algún tipo de intervención o trabajo para el que, pues, no todo el mundo vale o no todo el mundo puede meterse. Por unas razones que no puedo explicar, porque son argumentales, más que nada, ¿vale? Entonces, en cierta manera, sí que igual en ese aspecto, pues podríamos tener una similitud argumental, por ejemplo, con Nikita, pero aquí es una. No, lo que hay detrás de este. Digamos, de este despertar del personaje de Stephanie no es una organización, sino son las motivaciones, entre comillas, más o menos personales de gente que pertenece o ha pertenecido a organizaciones, vamos a decir, gubernamentales en la sombra. Vale. O sea, no es exactamente lo mismo, pero es parecido. Sí, pero que tiene muchos puntos en común. Sí. Más de los que yo pensaba a priori. Sí. Entonces, aquí lo que tenemos pues es una película que en su primera parte es bastante dramática, cuando conocemos todo el percal del personaje principal y tal. Luego, cuando empieza su transformación, pues se vuelve una película que entronca bastante, pues con, vamos a decir, que podría ser un argumento de John le Carré del siglo XXI, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto ya es un poco spoiler hablar de este en estos términos, pero creo que es necesario para ubicarla bien la película. Y digamos que en la parte resolutiva, aparte de los conceptos más de espionaje o de acción pura y dura, también tenemos pues algo más de carga de cine de acción que en el resto del metraje. No sé, en la parte central también hay algo más de acción, pero digamos que en la parte final tenemos un poco más de despiporre, por decirlo de alguna forma. Me refiero que la película en ese aspecto va en plano inclinado hacia arriba, ¿vale? A nivel de movimiento, a nivel de espectacularidad incluso, a nivel de tensión y también de evolución del argumento, ¿no? Porque esta película, también he de decir que pues fue un auténtico fracaso en taquilla, se pegó un batacazo del carajo, es una... Fracaso de crítica también. Es una gran producción, con mucha pasta. La crítica se cebó bastante con la película. Sí, hablaré del reparto actoral también ahora, pero sí que es verdad que... pues sí, es uno de esos, vamos a decir, de proyectos fallidos totalmente a nivel económico, pero yo dentro de su, vamos a decir, porque no es una película ni mucho menos redonda, tampoco le voy a sacar la cara en deferencia a la crítica profesional, por decirlo de alguna forma, pero sí que tiene detalles, algunos, bastantes detalles muy interesantes y que quizás hacen que... las partes negativas que tiene la película pues se compensen, ¿no? Me refiero que a ese nivel la crítica seria, pues esta película directamente la ha tirado a la basura porque dicen que tiene muchas incongruencias argumentales, con que da muchos como saltos en escalones dentro del argumento y que no se acaban de explicar y que ocurren como muy de forma muy brusca, por decirlo de alguna forma. Que es cierto, por otra parte, Pero por otro lado, pues tenemos, lo primero, tenemos una interpretación muy guapa, muy interesante de la señorita Blake Lively, que por cierto, aquí sale morena, y recuerdo que Blake Lively, por ejemplo, pues es la actriz que protagonizaba la película marítima de Jaume Colet Serra, Infierno Azul. Me refiero que es una tía que aquí está realmente irreconocible, en cierta manera, al principio, sobre todo cuando está sumida en la mierda, ¿no? En esa vida decadente que lleva. Y luego, pues también tenemos dentro del reparto, pues a un siempre, vamos a decir, resolutivo Jude Law, que pues aquí él es un contrapronóstico, pues es un personaje, vamos a decir, de la parte secundaria, de la importancia dentro del argumento, pero que su papel es importante para que el argumento se desarrolle. Luego también pues tenemos al señor Richard Brake, tenemos también, por ejemplo, a otro actor que habíamos visto en algún título reciente, pues por ejemplo, me he perdido en la chuleta y no lo encuentro, a este actor afro que quería comentar, que es el señor Sterling K. Brown, que lo vimos, por ejemplo, en Hotel Artemis, entre otros títulos, y que aquí también pues tiene su papel en esta trama un poco enrevesada y con tintes espionajísticos y detectivescos a nivel internacional, ¿no? La película también ha sido rodada en varios sitios, aunque muchas de sus localizaciones, aunque se emula que son otros lugares, están hechas en España. Se ha rodado en Madrid, en algunos sitios de Andalucía, que creo que emulan algunos lugares del Magreb por los que pasa la acción de la película. Y en general, pues tenemos una peli, pues me repito un poco, John Le Carré-esca, pero que pues entretiene, vamos a decir, con un grado medio de entretenimiento, pero que pues tiene algunos fallos de guión, o no fallos, sino, vamos a decir, faltas de puntada de guión, que cosas que igual quedan poco explicadas o que para un visionado rápido pues no las acabas de ver claras y que luego tienes que recurrir pues a la Wikipedia para ver si eso que pensabas que era así o no era, lo cual tampoco es bueno para la película, porque en teoría una película se debería entender de pe a pa simplemente con el visionado, a no ser que sea una película pues eso, muy artística o muy conceptual, cosa que no es esta, porque es una película hecha para la exhibición, digamos, en grandes salas y tal, y me refiero que debería, el objetivo de sus productores en principio era que fuera un éxito de taquilla, y fue todo lo contrario, ¿no? Quitando estas salvedades, yo creo que es una película que, por la temática que trata, por cómo se desarrolla, a mí me parece que es un... A mí como espectador hablo, ¿eh? Es un lugar cómodo para mí. O sea, una historia que trate, que se mueva en estos parámetros que he explicado, siempre me resulta estimulante. Y joder, aunque el resultado pues sea más cuadrado que redondo, he de decir que a mí al menos me entretuvo lo mínimo necesario, que tenemos algunas actuaciones guapas. Tenemos sobre todo en esa parte final, que hay más acción y más derroche de medios. Perdón, a nivel de acción, pues tenemos, por ejemplo, una persecución en coche, que no sé si es en Tánger o en algún lugar así del norte de África y tal, que es jodidamente espectacular, ¿vale? Que venimos de las persecuciones en coche de Extraction, que nos han dejado con la boca vuelta del revés, pero esta, la que hay en Rhythm Section, tampoco se queda atrás a nivel de espectacularidad y de, vamos a decir, de pericia técnica por parte de los cámaras que han intervenido en su grabación. Aparte de eso, pues vamos a decir que The Rhythm Section quizás podría, si hubiera ido bien en su periplo taquillístico y en su periplo económico, pues si hubiera tenido otro registro, quizás podríamos haber empezado aquí una nueva franquicia de personajes que tienen que ver con, vamos a decir, el espionaje o la justicia encubierta a nivel internacional, y que pues podrían estar tranquilamente, o podrían haber estado tranquilamente emparentados pues con el James Bond o con el Jason Bourne, pero como no ha sido así, como la peli pues salió como salió, pues entiendo que no va a haber ni visos de que esto pueda continuar por ningún sitio. De hecho, te voy a explicar cosas, porque yo no he visto la película, pero yo sé cosas que a lo mejor tú no sabes, bueno, y que explican cosas. Vale, vale. Resulta cuéntame. Cosas de la producción, quizás. De la producción y de la película en sí. La película está basada en un superventas de un tal Mark Burnell, que se llama así, de Rhythm Section, y que ha guionizado el propio Mark Burnell, con lo cual demuestra que un novelista a veces no es un buen guionista, porque no sabe expresar en lenguaje cinematográfico lo que ha escrito y ha triunfado en lenguaje escrito. Es otro registro al final. Correcto. Lo digo por el tema de que tú dices que el guión a veces no acaba de encajar. Pues el propio autor de la novela, que creo que es del 99, fue el encargado de llevar el guión a cabo. Y, claro, ¿por qué ese pozo burnesco, bondesco que tiene la película? Porque los productores de la película son la señora Barbara Broccoli y el señor Michael G. Wilson, de Eon Productions, que son los productores de la saga Bond. Y el problema que tuvo, porque lo que dices tú, cuando parece que todo se gira y se pone de culo en una producción, es que esta película empezó el rodaje en 2017. Ya. Y la señorita Blake Lively, en una de las escenas de acción, tuvo un grave percance que hizo que no pudiera rodar ninguna escena de acción aquel año 2017 y que toda la producción se retrasara prácticamente al 2019. Vaya putada. Estrenándose casi sin tiempo, porque estaban con toda la producción del film de Bond sin tiempo para morir. Vale. Con lo cual, se hizo mal el... Bueno, mal. Se corrió. Se corrió todo el rodaje 2 años. Se hizo luego intentando acabarla rápida porque tenían el Bond pendiente de Sin Tiempo para Morir. Total, que una película con un montón de problemas a la hora de rodaje, a la hora de producción, con el experimento de poner a un novelista consagrado a hacer su primer guión cinematográfico y bueno, pues realmente lo que es a nivel de crítica y a nivel de taquilla, pues la película no... Nefasta total. No ha funcionado nada bien. Bueno, yo ya os digo, y no quiero ser un poco repetitivo ni ser el abogado del diablo que me decía el otro día Hallenbeck que era ni nada del estilo, yo sin saber todo este tipo de vicisitudes que ha tenido esta producción, evidentemente, pues cuando ves la película no la ves como una película para recomendar, pero tampoco está tan mal. O sea, que me refiero que lees las críticas y dices, ¿esto qué será? Pues ¿será la castaña pilonga número 215? No, es una película que tiene bastantes defectos, pero tiene una historia interesante. Vamos a decir que tiene las suficientes virtudes para verla. Sí, o sea, ¿no? Es una peli de... A ver, al final, a efectos prácticos, si lo queréis que lo diga, para mi gusto es una peli de cinquillo, que debería haber sido una peli de notable por todo lo que tiene, porque tiene el Jude Law, porque tiene pues eso, un argumento con trama internacional, con rollos de espionaje, con rollos de shooters, de un montón de detalles que en otras películas pues funcionan para bien. Y luego pues les ha salido como les ha salido. Quizás yo creo que también deberíamos... Quizás si tuviéramos un ojo para poder mirar dentro de las tripas de las producciones, deberíamos saber cuánta mano se ha metido en el montaje también, porque yo creo que en algunas escenas, pues no sé si se han dejado alguna cosa por haberla, no sé si montado rápido o por no tener material suficiente de filmación para hacer las transiciones bien entre las diferentes partes que tiene la historia, pero... Eso no quita que la peli, joder, o sea, anda que no he visto yo pelis más chungas que esta, y además me saldrían 100 títulos por lo menos, pero es una realidad. Se pegó un ostión, la peli está como, no vamos a decir a medio hacer, pero sí que le falta un par de horneos y de ajustes, pero eso no quita que sea tranquilamente visionable. Vale. ¿Vale? De todas formas, sí. A ver, diciendo, teniendo una Nikita, una Hanna, una Ana y una Gorrión Rojo, sí. Esta iría a la cola si no has visto todas las anteriores. Totalmente. Sí, no, no, yo las he visto, yo todas esas... ¿Las has visto todas? Las he visto todas. Bueno, Ana todavía no la he visto. Todavía no la has visto. Pero añadí... Bueno, o sea, yo creo que la que está arriba de todos es Nikita, después sí. Yo pondría Hannah, Ana y Gorrión Rojo más o menos al nivel, a mí me gustó un poco más Ana, entonces me falta por ver esta. Vale. The Rhythm Section. Bueno, que quizás, visto lo visto, quizás no debería... No, no sea necesario incluso. Bueno, depende de tus ganas de ahondar en el subgénero este pero de... Pero luego me dejo cosas de directores como Joel Schumacher, entonces ya. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? No sé. Eso lo debes decidir tú. O sea, yo no, ya te repito, no quiero vender ninguna moto. La peli es lo que es, yo no lo oculto, pero pues tiene sus cosas guapas que para pasar un ratico con una buena historia... Que además, pues al final se acaba poniendo muy, muy potente, pues yo qué sé, pues para eso sí que sirve, ¿vale? Tampoco que vamos a darle ningún Oscar ni nada por el estilo. Muy bien, pues de cinquillo, ahí queda. Peli de cinquillo. Tenemos un Brawl casi de 10 y tenemos aquí sí. Un cinquillo. Bueno, es que yo creo que esa es otra de las, entre comillas, grandezas de Sin Audiencia, valga el autopiropo, o del cine de género en general, ¿no? Que puedes ir... de una cosa sobresaliente a una cosa que ni fu ni fa en 0,5 y todo queda registrado aquí en Sin Audiencia. Pues eso. Bueno, no nos queda más tiempo. No, nos tenemos que empezar a pensar en marchar ya. Ya el 904 la semana que viene, pasa muy rápido sí. El tiempo. Esto por cierto, ¿tú, increíble. ¿Tú qué dirías? Y ahora voy a hablar de la música para acabar y por cierto voy a hablar también de la música para empezar porque creo que al final no la he presentado. Poco has dicho. Cosas sí. Del directo, ya sabes. ¿Tú qué pensarías de una producción, y esto lo digo en directo para que quede grabado, claro, ese es mi objetivo, en la que salen Jaime Lannister y Melisandre de Asai y en cuya dirección está Brian De Palma? ¿Tú qué harías? ¿Comprarías o no comprarías? Así, sin haber visto la producción. Bueno, en principio sí, compraría. Bueno, pues esa producción existe, se titula Domino y yo ya la he visto. Quizás me dé tiempo a prepararla para la semana que viene, pero si tú la ves, quizás también claro, la podemos... Ahora con la proximidad de la apertura de las salas de cine, ¿se va a estrenar? ¿No? ¿No sabemos? Yo creo que llegó a estrenarse... Estoy tirando de mala memoria, porque la peli es de 2019. Vale, o sea, llegó a estrenarse antes de la pandemia. Y creo que llegó a estrenarse en el primer tramo de año antes de la pandemia. Si no, no me digas si en enero o en febrero, pero me suena de que yo... me la crucé por alguna semana mirando los estrenos. ¿Los estrenos? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No me acuerdo. Para o sea, en principio estaría disponible ya para ver en sí. DVD y estas cosas. Sí. Domino. Bueno, pues la semana que viene quizá, sí, quizás. Si hiciéramos una pieza, vaya tirando todas hasta llegar a Domino, ¿no? Quizás, de la blanca blanca a la de 5, de 6 puntos con 6 puntos, ¿no? Que es todo así. Es que no me acuerdo cuántos puntos tienen las... Querías hablarnos de música. Música, maestro. Sí, música... Y además, Jordi, como he dicho al principio, música que pertenece a películas que no existen. El tema que hemos escuchado para empezar el programa se hacía llamar Theme from an Empty Casket. Y tú dirás, ¿qué es An Empty Casket? Pues An Empty Casket es una película que se ha inventado un beatmaker, un productor de hip hop que se llama... que tiene un título también, o sea, tiene un nombre muy particular que el señor se hace llamar The Widowmaker, el hacedor de viudas, buen nombre para un beatmaker de hip hop, como cualquier otro. Y este señor, pues, se ha aliado en un proyecto musical con otro productor que se hace llamar Big Ghost Litty D, Gran Fantasma Limited Edition, y juntos han hecho... en vez de hacer un disco conjunto, los dos haciendo todos los temas, han hecho, como lo vamos a sacar en vinilo, tú haces una cara y yo hago la otra. Entonces, el Widowmaker ha hecho su película ficticia titulada An Empty Casket, que es el track que hemos escuchado al principio. Que me recuerda a los Ultracuerpos. Por ejemplo. Y el señor Big Ghost Litty D, por el otro lado del disco, ha hecho una película ficticia que se titula An Open Tomb. Una tumba abierta. Los dos títulos súper estimulantes. A mí me gustaría ¿Son varios tracks de cada película ficticia? Sí, pon que una cara tiene 12 y la otra 17. Me refiero, además, son cortitos, son sí, como... Sí. No, pues... yo es que no estoy, claro, yo estoy acostumbrado al rock y, sí. y cada cara eran 5 o 6 temas, como mucho. Claro. Y veo que no, que en el hip hop y... En no, el... ¿sabes qué pasa? Que yo creo que al ser un proyecto musical instrumental uh-huh. y al ser un, al tener este cariz de banda sonora ficticia... pues tampoco los tracks son muy largos. Como no se tienen que cantar, no tiene que haber un estribillo, sí, sí, sí, está, un párrafo claro. y tal. Entonces pueden ser pues tracks de 2-3 minutos y entre, te caen muchos más. Entre 1.5 y 3, pues hay de todas las duraciones posibles. Vale. ¿Vale? Entonces, ya que hemos escuchado al Widowmaker al inicio del programa, ahora nos vamos con Big Ghostly TD y con su Unopened Tomb, y concretamente, pues, el track que vamos a escuchar tiene un título también muy estimulante. No sé si alguna vez se llegará a hacer esta película, Unopened Tomb, pero... a mí me gustaría que algún director la cogiera el concepto y dijera... Y aprovechara la banda sonora. Ya tengo la banda sonora, claro. Ahora voy a hacer las imágenes, carajo. Pues bueno, que sepáis que la canción que vamos a escuchar de Unopened Tomb se titula Massacre of the Unliving. Ahí es nada, o sea, me refiero a todo súper estimulante, todo que va hacia el terror y que no vuelve y que pues nos va a ayudar para despedir esta entrega 903 de Sin Audiencia. Diciendo Valar Morghulis. Motherfuckers de la tumba.